desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigas y amigos oyentes? Nos reencontramos aquí en Desde el Sur, explorando el cosmos, iniciando el programa número 330 de este podcast que periódicamente les acompaña, trayendo las novedades en todo lo que hace a la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Si alguien nos preguntara de dónde salió nuestro sistema solar, en realidad no sería nada fácil dar una respuesta satisfactoria. Y nos tendríamos que limitar a especular conforme a los conocimientos astronómicos que tenemos sobre lo que aquí pudo pasar hace ahora de ello unos 5.000 millones de años. Por aquel entonces, o un poco antes quizás, la región brilló intensamente porque una supernova explotó y dejó atrás de ella una nube de gas y polvo que se contrajo con la ayuda de la fuerza de la gravedad y giró, mientras se contraía más y más hasta que en su centro la presión y la temperatura hicieron surgir una protoestrella. Los átomos presentes en el centro llegaron a alcanzar una inmensa presión y densidad que al mismo tiempo elevó la temperatura hasta millones de grados. Esos átomos se fusionaron y aquel núcleo comenzó a brillar en el centro de un torbellino que no dejaba de girar mientras el fenómeno producía energía y turbulentos remolinos se formaban aquí y allá, mientras que nueva materia se iba acumulando gracias a la fuerza gravitatoria de aquel mare magnum de material candente del que de vez en cuando, y gracias a la violencia de los giros con ayuda del material plasmático que se había formado, se desprendían grandes conglomerados de material que salían disparados a grandes distancias sin poder romper la conexión gravitatoria que les seguía uniendo al centro principal. En aquellos primeros momentos de haber podido contemplar lo que pudo pasar, posiblemente habríamos podido ser testigos de un caos de materiales que se unían y se volvían a desunir entre grandes choques de energías inmensas. Muchos cuerpos llegaron a formarse y todos ellos, empujados por aquella violencia inicial, daban vueltas y más vueltas en busca de un acomodo final, quedando cada cual situado a la distancia adecuada que les dictaba la fuerza de gravedad. Y para nosotros, el azar vino a situar al planeta Tierra en esta zona habitable y privilegiada que ahora ocupamos. El que los planetas sean algunos rocosos y otros simplemente de gas es debido a la ley física de que los materiales se solidifican y condensan a ciertas temperaturas y los planetas más alejados del Sol, lógicamente, están sometidos al frío. Si nos fijamos bien, el sistema solar es algo así como una obra de arte de la naturaleza, ¿no? Todo encaja a la perfección, está sincronizado al milímetro y todos los planetas mayores dan vuelta alrededor del Sol aproximadamente en el plano del ecuador solar. En otras palabras, si preparamos un modelo tridimensional del Sol y sus planetas, comprobaremos que se puede introducir en una región muy poco profunda. Por otra parte, todos los planetas mayores giran alrededor del Sol en la misma dirección, en sentido contrario al de las agujas del reloj. Si contemplamos el sistema solar desde la estrella polar, y también estos planetas, si exceptuamos a Urano y posiblemente Venus, hacen un movimiento de rotación alrededor de su eje, en el mismo sentido que su revolución alrededor del Sol, es decir, de forma contraria a como lo hacen las agujas de reloj. De la misma manera, el Sol también se mueve en ese sentido. Los planetas se hallan espaciados a distancias uniformemente crecientes a partir del Sol y describen órbitas casi circulares. Todos los satélites, con muy pocas excepciones, dan vueltas alrededor de sus respectivos planetas en el plano del ecuador planetario y siempre en sentido contrario al de las agujas del reloj. La regularidad de tales movimientos sugirió de un modo natural la intervención de algunos procesos singulares en la creación del sistema en conjunto. Ahí, en el llamado cinturón de Kuiper, tenemos una diversidad de cuerpos, en su mayoría cometas, que orbitan al Sol a distancia en que van desde los 35 a las 100 unidades astronómicas. Son objetos de respetable tamaño que oscilan entre los 100 y los 1000 kilómetros de diámetro. Y de vez en cuando, en presencia de alguna anomalía que perturba el sistema, alguno de ellos sale despedido y hace su viaje hacia el Sol, de manera que nosotros lo podemos contemplar en su viaje interestelar. Algunos astrónomos dicen que somos solo una partícula dentro de varias burbujas cósmicas. En el caso nuestro somos 200.000 millones de estrellas que hay solo en la galaxia Vía Láctea, que gira a la fantástica velocidad de 224 kilómetros por segundo. Considerando que se estima que existen más de 100.000 millones de galaxias en el universo observable, y ante tal grandeza no podemos más que sentirnos humildes y pequeños, y comprender que, aun estando aquí y habiendo llegado a comprender el lugar que ocupamos en el contexto de la galaxia y del universo mismo, nuestra presencia incide poco o nada en el devenir del universo. Si un extraterrestre nos preguntara ¿de dónde viene?, podríamos decir: soy del planeta Tierra, el tercero a partir del Sol, situado en la nube interestelar local, cinturón de Orión de la galaxia Vía Láctea, situado en el grupo local de galaxias y perteneciente al supercúmulo de Virgo. Mi casa está situada a una unidad astronómica del Sol dentro del universo local en este tiempo presente. Lo que se conoce como cinturón de Gould es un sector del brazo de Orión. El brazo de Orión es la primera gran estructura a la que pertenecemos, grande en un sentido galáctico. Es un larguísimo arco estelar de 10.000 años luz de longitud y 3.500 de ancho, mucho más del 99% de lo que ven nuestros ojos a simple vista en una noche normal. Está ahí. Muchas personas de ciudad vivirán y morirán sin ver en persona nada más allá del brazo de Orión. Claro que existen muchos objetos que, como los púlsares, nos sirven de referencia y guía. ¿Qué es un púlsar? Pues un púlsar es una estrella de neutrones altamente magnetizada que rota sobre sí misma, y resulta que su enorme masa la convierte en una especie de péndulos ultraprecisos, con lo que emiten en una frecuencia exacta, reconocible desde cualquier lugar. Su señal es tan intensa que pueden detectarse a millones de años luz de distancia. Nosotros los estamos observando ya en Andrómeda. A todos los efectos constituyen los faros más precisos y notables del cosmos. Si quisiéramos dar nuestras coordenadas, podríamos utilizar la frecuencia en que emiten estos púlsares, expresada en frecuencia de transición del hidrógeno, ¿no? Las características más notables del átomo más común del universo. Otra cifra que podríamos dar es el ángulo en radianes, según se ve desde la Tierra en el tiempo presente. Así que mediante triangulación es posible determinar sin mucha dificultad desde dónde se veían esos púlsares y cuándo. Es como decir, con esos tres grupos de cifras, como decir soy yo, estoy aquí y existo ahora, ¿no? Son solo tres datos. Cualquier civilización extraterrestre que conozca al menos una ciencia parecida a la nuestra puede ubicar con precisión nuestro lugar en el espacio-tiempo desde cualquier lugar de este universo. Al menos mientras estos pulsares sigan existiendo. Esta fue una de las genialidades de Carl Sagan para las placas de oro con un mensaje destinado a los extraterrestres que viajan a bordo de las sondas Pioneer de espacio profundo. Las 14 líneas en torno al Sol indican la posición no de 3, sino de 14 púlsares notables, evitando así la posibilidad de confusión y permitiendo su regresión durante largo tiempo. Este es nuestro lugar en el cosmos, hasta donde somos y sabemos hoy en día. Su dirección y la mía en esa inacabable inmensidad que nos hace sentir tan pequeños, por la sencilla razón de que efectivamente somos por el momento así de pequeñitos, ¿no? Y algunos se creen grandes y hasta elegidos, ¿no? Parece increíble. Científicos del Centro de Investigaciones Espaciales de la Academia Polaca de Ciencias, del Laboratorio Nacional de los Álamos y el Southwest Research Institute de la Universidad de Boston sugieren que la cinta de emisiones ampliadas de átomos neutros energéticos descubierta el año pasado por el satélite IBEX de la NASA se podría explicar por un efecto geométrico que surge debido a la aproximación del Sol al límite entre una nube de gas interestelar local y otra nube de gas muy caliente llamada burbuja local. Si esa hipótesis es correcta, IBEX está tomando materia de una nube interestelar vecina caliente, a la cual el Sol puede entrar dentro de 100 años. Pero bueno, regresemos al sistema solar que nos salimos del tema. La burbuja local es una región de baja densidad, aproximadamente 0.007 átomos por centímetros cúbicos de materia interestelar que rodea todo el sistema solar. Tiene aproximadamente 100 parsecs de radio y contiene a las estrellas de la vecindad inmediata del Sol. El sistema solar parece encontrarse a unos 10 a 20 parsecs del borde de esa burbuja. La baja densidad en la burbuja local puede deberse a una onda de choque de una antigua supernova que barrió la región. En verdad no tenemos motivos para el aburrimiento, ¿no? Y entre los muchos incidentes inesperados que podrían aparecer de manera inesperada están esos grandes pedruscos que, como Eros, es un verdadero gigante, el segundo asteroide cercano a la Tierra en tamaño después de Ganímedes, mide 34 kilómetros de longitud y que hace bien poco visitó las cercanías de la Tierra, como no lo había hecho desde 1975. A pesar de sus desproporcionadas dimensiones, de unos más de 300 campos de fútbol de tamaño, por suerte no supone peligro alguno para nuestro planeta. Si el universo se originó a las 0 horas, la vida no apareció hasta las 5 de la tarde. Y después de más de 11.000 millones de años, se hizo posible el salto del mundo mineral, inerte, incapaz de reproducirse, al mundo vivo, mundo constituido a partir de la evolución de la materia estelar. El planeta Tierra, formado hace ahora unos 4.500 millones de años, las moléculas compuestas de átomos se organizaron en macromoléculas y estas en células, y la vida apareció y con ella se inició un largo camino hacia la gran diversidad actual de organismos. Claro que la mejor parte de la historia estaba por suceder, ¿no? Y la vida apareció sobre la Tierra. La materia inerte evolucionó hasta su nivel más alto y la química biológica hizo su presencia en el planeta para que surgieran primeros seres diminutos y simples, y más tarde la evolución posibilitó una mayor complejidad que nos trajo al menos alguna especie hasta la conciencia, ¿no? Con ese consciente nosotros pudimos saber de nosotros y del mundo que nos rodea, y ahí comenzó esta historia que aún no ha terminado. Ha sido muy largo el camino andado, pero al fin podemos discernir entre lo que pudo pasar y lo que podrá suceder. Mientras tanto, nos toca investigar para tratar de saber de dónde venimos, y saliendo al espacio podríamos tomar conciencia de hacia dónde vamos. Somos chimpancés por un lado, hombres por el otro, y a partir de ese momento nació la humanidad gracias a su cerebro y sus maneras bípedas, en donde se pudo separar de esos parientes lejanos. Desde entonces no es que hayamos aprendido tanto como para poder decir que tenemos nuestros planetas entre las manos, pero sí podemos ser conscientes de que debemos cuidarlo para que nuestros hábitats, el nuestro y el de los miles de seres que lo comparten con nosotros, pueda ser acogedor, y para ello debemos poner todo nuestro empeño. Pero realmente lo hacemos. Si en una pequeña parte del sistema solar que se sitúa en el brazo de Orión, a 30.000 años luz del centro galáctico, estamos situados nosotros allí tan ricamente instalados en esta maravilla que nos rodea, que es el cielo nocturno, rodeados por la luz y el calor de nuestro sol, que nos da energía de vida y hace posible que todo sea tal y como lo conocemos. También conocemos lugares que no son tan afortunados, ¿no? Y hay cientos de miles de planetas en donde no existe el agua, ni tiene la atmósfera adecuada, ni están situados a una distancia idónea del sol como nosotros. Todo esto es nuestro entorno y está en nuestro sistema solar. Así que mejor que tomemos los recaudos para conservarlo en muy buen estado, porque de momento no tenemos otro lugar hacia donde ir. Pasamos al primer tema musical del genial Santana, I Love You Much Too Much. Sagitario a estrella. El agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea ha sido observado por el telescopio espacial Chandra de rayos X. Hay una fuente puntual rodeada por una región de 2 segundos de arco, con estrellas muy débiles y nubes de gas. El 99% de este gas no alcanza el horizonte de sucesos de Sagitario a estrella, porque el flujo de entrada es casi equilibrado por un flujo de salida, impidiendo que la materia capturada en esta región llegue a acercarse al horizonte. Y por ello, el brillo de Sagitario a estrella en rayos X es 1.000.000 de veces menor del esperado, pues su tasa de acreción debería ser de 10 a la menos 5 masas solares por año. Que la materia cercana a Sagitario a estrella sea eyectada es una predicción de los modelos teóricos para agujeros negros que acretan materia de forma muy ineficiente. Y en los próximos meses una gran nube de gas va a colisionar allí y debería provocar un incremento de su luminosidad en un factor de 1.000.000, lo cual confirmaría esos modelos teóricos. En el centro de la Vía Láctea se encuentra un agujero negro supermasivo llamado Sagitario a estrella, un laboratorio ideal para estudiar la teoría de la relatividad general bajo las condiciones extremas. Es una región de 56 por 46 segundos de arco, la que se estudia, en donde la región central marca la región central del agujero negro, en donde Chandra ha obtenido las nuevas observaciones que se han publicado en la revista Science. El telescopio Keck ha observado el movimiento de las estrellas alrededor de Sagitario a estrella, indicando que tiene unos 4.000.000 de masas solares concentradas, según los radiotelescopios, en una región de radio menor de 40.000.000 de kilómetros. Un agujero negro así solo puede acretar la materia que se encuentra en una región de unos 4 segundos de arcos. Los rayos X tienen una longitud de onda muy corta y permiten obtener imágenes de alta resolución. Y el telescopio Chandra de rayos X permite obtener imágenes con una resolución de 0.4 segundos. Hay que recordar que un segundo corresponde a 100.000 veces el radio de Schwarzschild del agujero negro, ¿no? El perfil de temperatura y densidad de las nubes de gas de esta región a 2 segundos de arco de Sagitario a estrella muestra múltiples estrellas demasiado débiles para ser observadas de otro modo y nubes de gas con los que parecen chorros de materia arrancados a las estrellas y dirigidos hacia el agujero negro. Pero por alguna razón, gran parte de este gas, como un 99%, no alcanza el horizonte de sucesos del agujero negro. El espectro de rayos X muestra líneas de emisión que permiten estimar la temperatura y densidad del gas, y la nueva medida permite rechazar la hipótesis de que su origen sean llamaradas estelares originadas en la corona de las estrellas que rodean a Sagitario A. Hay 4 razones para ello, entre las que se destaca que se trata de una emisión en reposo que no muestra variaciones en escala de tiempo de horas o días, como se esperaría, de las erupciones coronales de estrellas individuales. El espectro observado ha sido ajustado con las predicciones de diferentes modelos para el ajuste de las observaciones y es excelente, ¿no? El perfil de densidad sugiere la presencia de un flujo de salida que casi equilibra el flujo de entrada, resultando que menos del 1% de la materia inicialmente capturada en esta región llega a penetrar la zona más interna alrededor de Sagitario a estrella, lo que reduce su potencial de acreción de materia. Y esto explica su baja luminosidad volumétrica y la ausencia de chorros de gran alcance. Y cambiando de tema, hay una estrella, la HIP Hipparcos 102.152, que está situada a 250 años luz de la Tierra y se parece más al Sol que cualquier otra estrella de este tipo, con la excepción de tener casi 4.000 millones de años más de edad. Permite apreciar la forma en que el Sol se verá cuando envejezca. Las nuevas observaciones proporcionan un importante y claro nexo entre la edad de una estrella y su contenido de litio, que además sugieren que la Hipparcos 102.152 podría albergar a planetas terrestres rocosos. Los astrónomos han observado el Sol a través de telescopios por más de 400 años, pero es una pequeña fracción de la edad del Sol, que tiene más de 4.000 millones de años, y resulta extremadamente difícil estudiar la historia y futura evolución de nuestro astro, pero es posible si buscamos inusuales estrellas con las mismas características, pero en diferentes etapas de su vida. Un grupo de astrónomos acaba de detectar una estrella que en esencia es un gemelo idéntico de nuestro Sol, pero 4.000 millones de años mayor, una especie de versión real de la paradoja de los gemelos. Y Jorge Meléndez, de la Universidad de San Pablo en Brasil, es el líder del equipo y coautor de este trabajo, y dice que durante décadas los astrónomos han intentado buscar gemelos solares con el fin de conocer nuestro Sol un poco mejor, pero muy pocos han sido encontrados desde que se descubrió el primero en 1997. Y ahora que pasó el tiempo, lo han obtenido a través del VLT con espectros de calidad excepcional, y eso permite analizar a los gemelos solares con extrema precisión para intentar responder a la pregunta sobre qué tan especial es nuestro Sol. El equipo estudió dos gemelos solares, uno que, según se creía, era más joven que el Sol, 18 Scorpii, y otro que se esperaba que fuese mayor, el Hipparcos 102.152. El espectrógrafo UVES, instalado en el Very Large Telescope del Observatorio Europeo del Sur, en el Paranal, se utilizó para descomponer la luz proveniente de estas estrellas y poder estudiar así en gran detalle su composición química y otras propiedades. Se denomina como gemelo solar a estrellas del mismo tipo que nuestro Sol. También se usan las categorías análogos solares o bien estrellas tipo solar. Pero los gemelos solares presentan un parecido mayor, ya que poseen masas y temperaturas y abundancias químicas muy similares. Así descubrieron que Hipparcos 102.152, que está en la constelación de Capricornio, es el gemelo solar más antiguo conocido hasta el momento. Se estima que tiene unos 8.200 millones de años, en comparación con los 4.600 millones de nuestro propio Sol. Y por otro lado, se confirmó que la estrella 18 Scorpii, efectivamente, era más joven que nuestro astro, ya que anda en los 2.900 millones de años de edad. El estudio del antiguo gemelo solar, Hipparcos 102.152, permitirá a los científicos predecir lo que podría ocurrir con nuestro Sol cuando alcance esa edad. De hecho, ya se logró un importante descubrimiento. Una de las interrogantes que querían abordar guarda relación con la composición del Sol. Principalmente, la pregunta es por qué su contenido de litio es tan sorprendentemente bajo. El litio es el tercer elemento de la tabla periódica. Se creó en el Big Bang junto con el hidrógeno y el helio. Y durante años los astrónomos se han preguntado por qué algunas estrellas parecen tener menos litio que otras. Con las nuevas observaciones, de Hiparco 102.152, se ha dado un gran paso hacia la solución de este misterio al determinar una fuerte correlación entre la edad de una estrella como el Sol y su contenido de este elemento. Actualmente nuestro Sol contiene solo el 1% del litio original que poseía cuando se formó, y estudios de gemelos solares más jóvenes han mostrado que estos hermanos menores contienen cantidades muy superiores del elemento, pero hasta ahora los científicos no habían podido demostrar una clara correlación entre la edad y el contenido de litio presente en una estrella. Así que han descubierto que Hiparco 102.152 posee muy bajos niveles de litio, lo que demuestra claramente por primera vez que los gemelos solares más antiguos efectivamente tienen menos litio que nuestro propio Sol, o gemelos solares más jóvenes. Ahora podemos estar seguros de que las estrellas destruyen de alguna forma el litio que la compone a medida que van envejeciendo, aunque no se sabe todavía cómo ocurre eso. Y un giro final en la historia revela que el Hiparco 102.152 posee una composición química inusual, sutilmente diferente a la que posee la mayoría de los gemelos solares, pero similar a la del Sol. Ambos muestran una baja presencia de aquellos elementos que son abundantes en los meteoritos y en la Tierra. Y este es un fuerte indicio de que Hiparco 102.152 podría albergar planetas rocosos terrestres. Y esto se debe a que los planetas rocosos de este tipo suelen acaparar estos elementos a lo largo de su proceso de formación, que se inicia a partir de un gran disco que rodea a la estrella. La idea de que Hiparco 102.152 puede albergar tales planetas se ve reforzada por el monitoreo de la velocidad radial de la estrella realizado por el espectrógrafo HARPS del Observatorio Europeo del Sur, que indica que dentro de su zona habitable no existen planetas gigantes. Esto permitiría la existencia de posibles planetas similares a la Tierra alrededor de la estrella, porque en sistemas con planetas gigantes cercanos a su estrella, las posibilidades de encontrar planetas terrestres son mucho menores, debido a que estos pequeños cuerpos rocosos sufren perturbaciones y variaciones. Así que un gran descubrimiento de los amigos brasileños que han dado a conocer desde la Universidad de San Pablo, y van a dar, dicen, una conferencia sobre el tema en unos días más. Pasamos al segundo tema musical del grupo Nightwish, Cadence of Her Last Breath. Y todos sabemos que el telescopio espacial Hubble ha sido un éxito tan impresionante que resulta lógico pensar en un sucesor, ¿no? Podría ser el James Webb. Bueno, el Webb va a observar en el infrarrojo, así que no se puede decir que sea una continuación del Hubble, precisamente. Si hablamos de telescopios espaciales similares al Hubble, quizás el proyecto más osado sea el ATLAST. Difícilmente sea una realidad, pero impresiona, ¿no? Sin embargo, hoy me gustaría hablar de otra propuesta de hace unos 3 años, que en su momento pasó desapercibida, y es el telescopio espacial Theia de la NASA. Un observatorio orbital que hubiera cambiado nuestra visión del universo. Theia quiere decir telescopio para exoplanetas habitables y astronomía interestelar e intergaláctica. Debía haber tenido un espejo primario de 4 metros. Piense que el Hubble tiene 2.4 metros y el James Webb 6.5. Del tipo monolítico y muy luminoso, con una relación focal de 1.5, es decir, el espejo no estaría segmentado ni se desplegaría en el espacio, como en el caso del James Webb, para ahorrar costos. El problema de un telescopio espacial es que los observatorios terrestres son cada vez más grandes y potentes, con lo cual la diferencia entre un telescopio espacial y uno terrestre se está reduciendo a pasos agigantados, cuando no ha desaparecido por completo. Pero un telescopio orbital siempre tendrá una ventaja sobre cualquier observatorio situado en la Tierra. Su capacidad para estudiar aquellas regiones del espectro electromagnético que nuestra atmósfera no deja pasar. Y en el caso de un telescopio óptico, esas regiones son el ultravioleta y el infrarrojo. Theia se presentó como un complemento del telescopio James Webb, así que no observaría en el infrarrojo medio, sino en el visible y en el ultravioleta cercano, entre los 250 y los 700 nanómetros. Aunque también sería capaz de ver en el infrarrojo cercano, o sea, entre los 700 y los 1000 nanómetros. A pesar de que el telescopio estudiaría todo tipo de objetos celestes, pondría especial énfasis en la investigación de exoplanetas gracias a 3 instrumentos principales. El espectrógrafo ultravioleta, que estudiaría los procesos de formación estelar y las interacciones entre galaxias, además de observar tránsitos planetarios entre 100 y 300 nanómetros. Por otro lado, la cámara de formación estelar nos permitiría ver en alta resolución las regiones cercanas de nuestra galaxia en donde están naciendo estrellas, porque las estrellas jóvenes emiten mucho en ultravioleta, así como todo tipo de galaxias, y esta cámara tendría un campo de 15 por 19 minutos de arcos y un sensor de 3.3 gigapíxeles. Y por último, el caracterizador de exoplanetas, que serviría para descubrir planetas extrasolares situados en la zona habitable de sus estrellas, que estaría formado en realidad por 3 cámaras que cubrirían 3 rangos de longitudes de onda, entre 250 y 400 nanómetros, entre 400 y 700 y entre 700 y 1000 respectivamente. Para alcanzar el contraste necesario en su labor de cazaplanetas, Theia se usaría en conjunción con un ocultador externo llamado Starshade, similar al propuesto para el James Webb. Y este ocultador, lanzado independientemente por un cohete Atlas V, mediría unos 40 metros de diámetro y usaría propulsión iónica para mantenerse en su sitio. Para observaciones en el visible, el ocultador estaría situado a 55.000 kilómetros del telescopio, mientras que a la hora de observar en el infrarrojo cercano, se colocaría más cerca, a solo unos 35.000 kilómetros, y mientras el ocultador se traslada de una posición a otra, Theia puede realizar observaciones astrofísicas no relacionadas con los exoplanetas. En principio, buscaría planetas alrededor de 130 estrellas durante su misión primaria de 5 años. Incluso si solamente un 10% de ellas tuvieran planetas de tipo terrestre, al menos 5 planetas podrían ser estudiados con todo detalle. Con ayuda del ocultador, Theia hubiera visto estos planetas directamente y analizado sus atmósferas mediante la cámara XPC. El objetivo último de estas observaciones sería encontrar biomarcadores, es decir, sustancias que delatarían la presencia de vida. La cámara hubiera podido descubrir la marca espectral de varios biomarcadores, tales como ozono, oxígeno molecular, metano y agua. Y también captaría de existir el límite rojo causado por la presencia de vegetación basada en la clorofila y la dispersión de Rayleigh que provoca que el cielo sea azul. Realmente un gran proyecto. Con una masa de 5.700 kilogramos, Theia hubiera sido lanzado por un cohete Atlas V convencional alrededor del 2023. Si las estimaciones de costo son creíbles, habría salido entre 5 y 6 mil millones de dólares, incluyendo el ocultador. Poco dinero por la posibilidad de detectar vida en otro planeta, pero obviamente nunca pasó de la fase de un diseño conceptual. De hecho, no corren buenos tiempos para los proyectos astrofísicos de la NASA. Incluso otros telescopios, mucho más modestos que Theia, peligran, a pesar de contar con la ayuda de otras financiaciones, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que interesa de Theia es que se trata de una alternativa mucho más barata y viable que otros telescopios, y si alguna vez la NASA se decide a construir un verdadero sucesor del Hubble, lo más probable es que Theia sea el proyecto adecuado. Habrá que esperar a que los números cierren. Y para finalizar vamos a hablar un rato del dióxido de carbono, un gas que en realidad es de la vida, aunque con el tema del calentamiento global y eso se lo ha transformado en una especie de contaminante y algo odiado por muchos en nuestro planeta, pero en realidad es todo lo contrario. Resulta asombroso que unas minúsculas bacterias puedan causar enfermedades e infecciones que amenacen la vida y que milagrosamente unas diminutas dosis de vacunas y antibióticos puedan protegernos contra esos peligros, ¿no? Y de la misma forma es increíble que a nivel planetario el dióxido de carbono, que es una molécula milagrosa para las plantas y el gas de la vida para la mayoría de las criaturas de la Tierra, esté concentrado en 400 partes por millón, un poquito, apenas el 0,04% de la atmósfera de la Tierra. Incluso el argón atmosférico es 23 veces más abundante, hay 9.300 partes por millón. Si uno eliminase el dióxido de carbono, las plantas terrestres morirían. El fitoplancton de los océanos y lagos también. Las hierbas, las algas y otras plantas acuáticas. Después de eso, la vida animal y humana desaparecerían. Incluso si se redujera demasiado el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera, hasta niveles preindustriales, por ejemplo, tendría consecuencias terribles. A lo largo de los dos últimos siglos, nuestro planeta comenzó finalmente a emerger de la pequeña edad de hielo que había enfriado la Tierra y que expulsó de Groenlandia a los colonos vikingos. Al calentarse, los océanos liberaron lentamente algo de dióxido de carbono almacenado en sus aguas. Las fábricas de la Revolución Industrial y las crecientes poblaciones humanas quemaron más madera y combustibles fósiles, hornearon más pan, produjeron más cerveza y así agregaron más dióxido de carbono a la atmósfera. Muchas más de estas milagrosas moléculas surgieron de los volcanes y de ventilas subacuáticas, de los incendios forestales y del uso de biocombustibles, de las plantas, de animales en descomposición y de la respiración de animales y humanos. ¿Y qué diferencia esas 120 partes por millón extras que significaron para las plantas, para los animales y para los humanos que dependen de ellas, ¿no? Cuanto más dióxido de carbono hay en la atmósfera, más es absorbido por las plantas de todos los tipos, que las hace crecer más rápido y mejor, incluso bajo condiciones adversas, con poca agua, o temperaturas muy altas, o infecciones de insectos, malas hierbas y otras pestes. A medida que los árboles, las hierbas, las algas y los cultivos crecen más rápido, más saludables y más robustos, los animales y los humanos disfrutamos de una mejor nutrición en un planeta que cada vez es más y más verde. Los esfuerzos para dar de comer a 7.000 millones de personas y mejorar la nutrición para más de 1.000 millones que están mal alimentados están aumentando continuamente la tensión entre nuestra necesidad de tierras de cultivo y la necesidad de mantener tierras en un estado natural para sostener a plantas y animales salvajes. La medida en que seamos capaces de aumentar la producción de nuestros cultivos contando con la misma o incluso menor cantidad de hectáreas puede significar la diferencia entre la suficiente alimentación mundial o la hambruna rampante de las próximas décadas, y entre la supervivencia o la extinción de muchas especies de animales y vegetales. Los métodos modernos de agricultura aumentaron grande y continuamente nuestras cosechas por hectárea desde 1930 hasta la actualidad, y esto es especialmente importante si continuamos desviando millones de hectáreas de granjas a tierras de cultivo y convertimos millones de hectáreas de selvas y otros hábitats salvajes en tierras de cultivo para la producción de biocombustibles para reemplazar a los combustibles fósiles que tenemos en abundancia. El dióxido de carbono va a jugar un papel vital en estos esfuerzos. La elevación desde los niveles en los invernaderos mejora tremendamente el crecimiento de las plantas, especialmente cuando se elevan las temperaturas. El aumento de los niveles atmosféricos de dióxido de carbono ha tenido asimismo enormes impactos positivos en el crecimiento y supervivencia de plantas al aire libre. Por ejemplo, las lentejas y otras legumbres criadas en invernaderos con 700 partes por millón de dióxido de carbono han aumentado su biomasa total en un 91%. Sus partes comestibles en un 150% y su capacidad de producción en un 67% cuando se las compara con cultivos similares a 300 partes por millón de dióxido de carbono, según se ha descubierto por investigadores de la India. El arroz cultivado con 600 partes por millón de dióxido de carbono aumentó su producción de grano en un 28% con pequeñas aplicaciones de fertilizantes nitrogenados, según cálculos de los chinos. E investigadores de los Estados Unidos descubrieron que la caña de azúcar cultivada en invernaderos solares con 720 partes por millón de dióxido de carbono y temperaturas 6 grados centígrados mayores que en el ambiente exterior, produjeron jugos de tallos con un asombroso 124% de aumento en volumen de la caña de azúcar cultivada al aire libre y con 360 partes por millón de dióxido de carbono. Otros cultivos, como el algodón, también se comportan mucho mejor cuando los niveles de este gas son más altos. Asimismo, las investigaciones sobre el crecimiento de los bosques naturales y de los cultivos durante los recientes periodos de aumento de niveles de dióxido de carbono entre 1900 y el 2010 hallaron mejoras significativas en estas condiciones. ¿Cómo es que suceden todas estas mejoras? Bueno, las plantas utilizan energía solar para convertir el dióxido de carbono del aire y el agua y los minerales del suelo en carbohidratos y otras moléculas que forman la biomasa vegetal. Más dióxido de carbono significa más flores, más grande, mayor masa de semillas y éxito de germinación, además de una mejora en la resistencia de las plantas a las sequías. También resiste mejor las enfermedades, virus, infecciones patógenas, contaminantes aéreos y acumulación de sales o nitrógeno en el suelo. Los niveles más altos de este gas mejoran también la eficiencia en el uso del agua en las plantas, asegurando una adquisición mayor y más rápida de carbono por los tejidos vegetales, con menor pérdida de agua a través de la transpiración. Una mayor cantidad de dióxido de carbono atmosférico permite a las plantas reducir el tamaño de sus estomatas, que son pequeños agujeros en las hojas, que utilizan para inhalar los bloques constructivos del dióxido de carbono, y cuando este gas es escaso, esas aberturas aumentan de tamaño a los efectos de capturar un suministro suficiente de este gas de la vida. Pero el aumento de las estomatas significa también un mayor escape de moléculas de agua, y esta pérdida de agua aumenta el estrés de las plantas hasta llegar a amenazar su crecimiento y su supervivencia. La disminución de los niveles de dióxido de carbono resultaría especialmente problemática si la Tierra se enfriara en respuesta a la entrada del Sol en otra fase quieta, como sucedió durante la pequeña edad de hielo. Si la Tierra se enfriara nuevamente, las estaciones de crecimiento se acortarían y la tierra arable para cultivos disminuiría en las zonas templadas del norte. Necesitaríamos entonces cada molécula posible de dióxido de carbono para simplemente sostener la producción agrícola en un nivel suficiente como para eludir la hambruna humana masiva y para evitar que los hábitats salvajes fueran arados para reemplazar la tierra cultivable perdida. Sin embargo, incluso bajo las actuales condiciones del período cálido moderno, los cultivos, otras plantas, los animales y la gente se beneficiarán de más dióxido de carbono. Este gas de la vida, que es un milagroso fertilizante para las plantas, que las ayuda a crecer y a prosperar, reverdeciendo el planeta, alimentando a los hábitats de la vida salvaje y a la gente que anhela mayores cantidades de alimentos más nutritivos, previniendo la pérdida de especies e incluso calentando un poco a la Tierra. Es un logro asombroso para un gas incoloro, inodoro, insípido, que constituye apenas un 0.04% de nuestra atmósfera, y al que deberíamos querer un poco más y no vilipendiarlo, prohibirlo o enterrarlo. Y hasta aquí llegamos con este programa, programa número 330 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana cuentan con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Y nuestro grupo en Facebook se llama Desde el Sur, y en Twitter el usuario es @desde_el_sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y en la emisora educativa El Hornero, si viven en la zona de Olivos y Martínez. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcasts en español por excelencia, Evox, en evox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana con un último tema, un clásico de Luciano Pavarotti, Nessun Dorma, de la ópera Turandot. Nos reencontramos en unos días más para seguir hablando sobre toda la actualidad astronómica y espacial. No dejen de observar, miren al cielo, que es maravilloso. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Scioglierò